Leerles la Declaración de Principios y el capítulo 1 del Estatuto que regirá la vida orgánica del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, SITAUNAM. Esta Declaración de Principios es nuestra esencia como sindicato. Es la guía con principios universales, con sustento filosófico, ético y político, que orientan la vida cotidiana de nuestra organización sindical. Reconoce que sus principios son la búsqueda de justicia, democracia, equidad, igualdad, respeto, tolerancia, solidaridad, dignidad y emancipación. Y estos valores éticos son esenciales, inamovibles, innegociables, intransferibles, irreductibles, imprescriptibles e irrenunciables. La labor docente es una de las más nobles e importantes actividades que todo ser humano puede tener al ser trabajadores de la educación. Somos forjadores de personas críticas, formadores de conciencia, de principios y de valores. Por ello, es fundamental el respeto, la dignidad a nuestra labor académica y que ésta tiene que ser valorada por la sociedad y su Universidad Nacional Autónoma de México de manera más igualitaria y justa. Asimismo, pugnamos por abolir las desigualdades en las condiciones de trabajo e ingresos salariales. Por eso nos declaramos en contra de la explotación y la precariedad, ya que las distinciones salariales aplicadas y prestaciones a los académicos obedecen en los hechos al sistema social en el que estamos inmersos y se traducen en formas de control y de gobernabilidad desigual. Declaramos que nuestro sindicato pretende ser parte de la lucha histórica de trabajadores y estudiantes por la democratización de la universidad y la dignificación del trabajo académico. Este sindicato se construye como una organización consciente, política, democrática, autogestiva y libre. Expresamos una visión crítica en contra de toda forma de explotación, enajenación y sometimiento que tienda a colocar en una situación de desventaja y menoscabo a la dignidad humana, así como cualquier forma de corrupción e impunidad, por lo que hace suyo todo principio de solidaridad entre sus integrantes, así como cualquier lucha social justa. Este sindicato se crea en independencia política del Estado, de las autoridades universitarias, organizaciones y partidos políticos. Nace de la libertad individual y grupal de sus integrantes, por lo que es profundamente respetuoso de la libertad de pensamiento de sus agremiados. Luchamos por el reconocimiento, mejoramiento y defensa del personal académico, de las condiciones de trabajo, por un salario justo, estabilidad del empleo, formación docente, condiciones para ejercer de la mejor manera la actividad académica, enmarcando nuestra lucha en la democratización de la UNAM, que a su vez es parte de la lucha general contra la explotación y por emancipar a la humanidad de toda relación de opresión y dominación. Como trabajadores, buscamos una identidad propia y colectiva, con perspectiva de género e inclusiva, permeado por la lógica de la democracia, la autonomía y la participación libre, voluntaria y consciente de sus integrantes. Velaremos por la igualdad de oportunidades de desarrollo académico para todas las figuras académicas laborales sin privilegios, el fortalecimiento de la participación colegiada y con paridad de género en la toma de decisiones relativas a la regulación académica hasta los múltiples procesos de evaluación del mismo trabajo, sin sanciones laborales y con la prioridad de afianzamiento de una educación crítica, científica, humanista y de carácter social. Defender la educación como un derecho humano social y política como una de las principales obligaciones del Estado para garantizarlo, por lo que lucharemos por mayor presupuesto para la educación, así como su manejo transparente y colegiado en las instituciones de educación, buscando establecer el reconocimiento por la UNESCO del 8% del Producto Interno Bruto para la educación pública. Promover la participación de la comunidad universitaria para la elaboración de políticas educativas dentro y fuera de nuestra universidad, así como en la toma de decisiones. fomentar la educación pública gratuita, laica, crítica científica, ambiental, humanista, artística y deportiva. Impulsar que la administración de la UNAM esté al servicio de la academia, transparentarla, que rinda cuentas y que haya revocación de mandato, así como elevar las condiciones de trabajo, modernizar y simplificar el quehacer universitario. La autonomía universitaria no debe servir para ocultar y proteger manejos indebidos dentro de la universidad, sino entendida como la autodeterminación de las comunidades de estudiantes y trabajadores académicos y administrativos. Mantener el principio rector del sindicato con una dirección colegiada y bajo el principio de paridad de género, por lo que no caben liderazgos personalizados ni la reelección, es rotativo y horizontal en todos sus niveles. Promueve la equidad de género tanto a nivel interno como universitario. Garantizar en la vida interna del sindicato y en la representación de las y los trabajadores el principio de ningún acuerdo sin mandato expreso de las bases. Luchar por la democratización de la UNAM en todos los niveles, en sus órganos rectores, en la elección de directores y en la participación de la formulación de los planes de estudio, así como en las líneas de gobierno estratégicas de la UNAM, por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM. Capítulo 1 de su Constitución, denominación, lema, domicilio, duración y objetivos. Artículo 1. Por decisión y voluntad de sus afiliados, plasmada en su declaración de principios aprobado el Estatuto Sindical y en términos del contenido del Acta Constitutiva de fecha 21 de julio del 2019, queda formal y materialmente constituido el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, CITA UNAM. El lema del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México es por la dignificación del trabajo académico y la democratización de la UNAM. Artículo 2. El domicilio legal del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, CITA UNAM, es la Ciudad de México y podrá tener domicilio en todos los lugares del país y en el extranjero en donde la UNAM tenga dependencia o trabajadores académicos. Artículo 3. La duración del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, CITA UNAM, será por tiempo indefinido. Artículo 4. El Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, CITA UNAM, tiene como objetivos fundamentales defender el interés profesional de sus afiliados, entre otras formas, a través de el estudio, defensa y mejoramiento permanente de los derechos e intereses económicos, sociales, culturales y profesionales de sus afiliados. Obtener la titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo del personal académico de la UNAM. En tanto eso ocurra, el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, CITA UNAM, ejercerá el derecho de libertad sindical para representar a sus afiliados frente a la patronal y frente a las autoridades laborales, vigilar el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo del personal académico y la legislación universitaria en favor de los afiliados al CITA UNAM, así como vigilar el cumplimiento de las diversas leyes y convenios internacionales, en especial los convenios 87, 98 y 135 de la OIT, así como la jurisprudencia que beneficien y posibilite la organización de los trabajadores académicos. C. Luchar por salarios remunerador y digno y porque los estímulos, becas y reconocimientos se integren al salario y se cotice con estos a las instituciones de seguridad social que permita al trabajador académico la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales. D. Propiciar la participación activa y crítica de los trabajadores académicos en las labores sustantivas de la universidad, docencia, investigación y creación y difusión de la cultura en general y ambiental, propiciar también la participación de los estudiantes como sujetos del proceso de enseñanza, aprendizaje y con ellos constituirnos como comunidad académica, pues somos, y de esa manera contribuir a la democratización de la universidad y a la transformación de la sociedad en su conjunto. E. El mejoramiento de las condiciones de trabajo del personal académico a través de la definitividad de sus nombramientos que propicia la estabilidad laboral de los técnicos académicos, ayudantes de profesor, ayudantes de investigador, profesores de asignatura, profesores de carrera e investigadores, así como los demás puestos y categorías académicas establecidos en la legislación universitaria y el contrato colectivo de trabajo del personal académico. F. Luchar por el reconocimiento de que el ingreso, promoción y permanencia del personal académico son cuestiones laborales, no académicas, y por ese motivo deben formar parte del contrato colectivo de trabajo del personal académico que regula las relaciones laborales en la universidad. G. Luchar por el mejoramiento de la situación económica, social, política y jurídica de los trabajadores académicos, exigiendo el cumplimiento del artículo 25 de la Ley General de Educación, que ordena al Estado mexicano aportar anualmente el equivalente al 8% del Producto Interno Bruto para la educación y la investigación. H. El establecimiento de servicios sociales para sus afiliados, adquisición de inmuebles necesarios para sus operaciones y todas las iniciativas jurídicas necesarias para el desarrollo de sus actividades. Y fomentar la organización de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo del personal académico. J. El mejoramiento general de las condiciones de trabajo, dado prioridad a que los beneficios alcancen a la totalidad de los trabajadores en lugar de propugnar por beneficios más amplios para una cantidad menor, es decir, luchar por equidad laboral y por la igualdad en general. Esto fue el 9 de octubre del 2024 por Secretaría de Cultura. Y después seguiremos leyéndoles lo que continúa.